vete a tomar por el culo. 2, voy a perder el control. 3, no me vas a detener. 4, o te apartas o te mato. 5, no voy a repetirlo. 6, ya me has escuchado bien. 7, aún estás a tiempo, vete. 8, cuidado que yo estoy muy loco. 9, será mejor que no te quedes. 10, pasos vale correr. Terapia de control, terapia de control de la era, terapia de control. Corre por tu vida, terapia de control, terapia de control de la era, terapia de control, control de tu vida. Respira hondo y cuenta hasta 10. El problema viene después. Terapia de control, terapia de control de tu vida. Terapia de control. Terapia de control de tu vida. Terapia de control.